Hoy, día de la Ascensión, hemos leído la conclusión del Evangelio según San Mateo. Y lo primero que dice es que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. 11 discípulos. Ya desde el principio se nos dice que uno, pues, falló. Cuando a veces hay gente que pierde la fe por lo que ha visto de algún pastor, de algún sacerdote, pues no entiende que forma parte de esa misma fe, que entre los que tenían que haber sido los fundamentos, uno falló totalmente. Así que en la misma fe que tenemos, todo está claro desde el principio. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Podía haber ascendido desde Jerusalén, podía haber ascendido desde el Tabor, podía haberse ido al Sinaí, a muchísimos lugares. Sin embargo, va a un monte de Galilea. Esto lo que nos debe hacer pensar es que Él tiene sus razones. Dios tiene sus razones. Siempre hay seres humanos que cuando escuchan cosas de la religión, mandamientos, leyes, dicen, ya, pero es que yo lo haría de esta manera, yo pienso esto otro. Dios tiene sus razones. Fijaos, había montes. Y dijo, id a ese monte en concreto de Galilea. Ni siquiera un monte de Jerusalén. Fijaos qué necedad es nosotros que no sabemos nada en medio de este mundo invisible, complejo, el que uno se ponga como si fuera un gran perito a decidir esto me parece bien, esto me parece mal. Cuando hasta el mismo monte está decidido ya por Dios, desde el cual va a ascender. Y continúa, al verlo, ellos se postraron. Y acercándose a ellos, Jesús les dijo, es decir, ellos estaban en ese monte esperando y de pronto apareció acercándose hacia ellos, andando, y entonces se postran. Así nos lo dice el Evangelio que fue ese encuentro. Se postran. Postrarse es ponerse en tierra con la cabeza tocando o cerca del suelo y los brazos así o de esta otra manera. Es un gesto que se hace solo ante Dios. El Antiguo Testamento guarda varios ejemplos de cómo ante reyes del este que querían que se postraran, judíos había que decían no, solo ante Dios. Puedo ante un rey hacer gestos de reverencia, pero postrarme, que es el máximo gesto, ya no se puede hacer nada más, cuerpo totalmente en tierra, eso solo ante Dios. Y aquí los 11 se postran. Luego ya habían comprendido plenamente que el Mesías era Yahvé, que había venido en forma de hombre. Si no, no lo hubieran hecho. Y entonces Jesús les dice, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Es decir, hasta ahora me habéis visto perseguido, ayunando, sufriendo a veces, ya no, más ya no. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Es decir, a partir de ahora, si alguno me va a ver en la historia, ya me va a ver solo como rey. Y tengo todo el poder, ya no tengo yo personalmente que sufrir nada. Iba a decir esto, pero le voy a decir, sí. Si mi paciencia se agota, le diré a ese rey, prepárate porque dentro de 4 días vas a comparecer ante mi juicio. Si yo digo, este electricista llega a ser presidente de gobierno, como sucedió en Polonia, pues llegará a ser, tengo pleno poder, y al que quiera lo elevaré, y al que quiera lo reduciré otra vez para que no se ponga soberbio. Pero todo será según mi voluntad, no según lo que me exijan incluso mis creyentes o no creyentes. Todo será según mi voluntad. Y después añade: id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Les dice que vayan y hagan discípulos. Discípulos. Tenemos que ir a hacer discípulos. Todos. Del modo que sea. Bautizándolos en el nombre del Padre, es decir, para purificarse de sus pecados, tienen que comprender que han pecado. Es difícil dar un sermón cuando acaba de entrar una golondrina en el templo. Si al menos hubiera entrado una paloma, pues aún pegaría más, pero una golondrina entrando, peor fue cuando una vez en un sermón, no en esta iglesia, cayó un murciélago del techo. Pero bueno, como iba diciendo, enseña que hay que bautizar. Para bautizar tienen que saber cuáles son sus pecados. Si uno no comprende cuáles son los pecados, no siente inclinación, no siente invitación a pedir perdón. Primero, por lo tanto, tienen que conocer esa ley. Todo el mundo conoce el mal que ha hecho. Hasta un chino que vive en un lugar donde nunca le han hablado de Jesús, hasta él sabe lo que ha hecho mal. Pero si conoce el Evangelio, si conoce la Biblia, comprenderá mejor. Los pecados serán los mismos, pero va a verlos mejor. Y entonces es cuando nace el deseo de purificarse. Eso es el bautismo. Y es, por eso lo dice como la esencia de su mensaje antes de subir. La purificación. La purificación de las faltas. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya no va a decir de Yahvé, porque Yahvé nos ha revelado su esencia más profunda, que es la Trinidad. Y acaba, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y lo último de todo, y después de esto ya ascenderá al cielo. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Si uno está en gracia de Dios, si uno trata de hacer su voluntad, si uno le ama, Él está con nosotros, a nuestro lado, lo mismo que si estuviera a nuestro lado. Esa es la fe que tenemos que tener, la de que Él tiene todo el poder y está a nuestro lado. Voy a contaros una anécdota que no la había contado nunca, pero hubo una parroquia, una de las que he estado, no esta, ni Los Bueros, una anterior, que hubo una persona, una familia, que pues me combatió muchísimo. Había habido allí muchos párrocos que pues ni confesaban, ni predicaban sobre muchos temas, etcétera. Solamente os diré que cuatro párrocos seguidos se secularizaron y se casaron, seguidos, uno tras otro. Claro, cuando yo llegué fue como ir del frío al Sáhara, más absoluto. Y entonces una familia pues me combatió muchísimo, una barbaridad, propalando cosas, etcétera. Y al cabo de dos años, pues yo estaba haciendo mi oración y decía, qué barbaridad. Desde hace una semana, siempre que vengo a hacer oración, me viene la misma idea a la mente. Y la idea era, como si Dios me dijera, no oía ninguna palabra ni nada, pero les he dado tiempo para que se arrepintieran y no se han arrepentido. Y ahora yo les voy a pedir cuentas. Al día siguiente volví a hacer mi oración tan tranquilo y me venía la misma idea. Cosa que me sorprendió porque llevaba mucho tiempo sin ni acordarme de aquella familia, ya todo estaba en paz desde hacía un año. Desde hacía un año todo en paz, como una balsa. Y aquello me vino tanto que hasta pensé yo en decírselo. Pero yo pensé, ¿cómo yo, al que tanto han atacado, les voy a decir, mire, cada vez que me pongo en oración, lo que me viene a la mente es esto: os he dado un tiempo para que os arrepintáis, no lo habéis aceptado, ahora yo os voy a pedir cuenta. No podía. La verdad es que yo lo pensé y al final dije, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, pondrán el grito en el cielo. Y me olvidé. Y a los 4 días de ya decir, no, se acabó, no les digo nada y me olvido. Pues me entero de que pues al marido le dio una embolia cerebral que lo dejó ya inutilizado para el resto de los años. Estaba allí en una silla mirando y hablando y su mujer pues tuvo que cuidarle todo el tiempo. Pues esto que acabo de decir es un ejemplo verdaderamente grande, trágico, del que yo no me alegro nada, pero es la manifestación de esto que acabo de decir. Se me ha dado pleno poder y Dios les dio muchas oportunidades para que se arrepintieran, hicieron muchísimo daño, eso también es verdad, no os lo podéis imaginar, el odio que pueden llenarse algunas personas por cuestión de la religión, por cuestión de la religión. Y pasó esto. Yo entonces cuando leo este versículo, pues pienso, sí, esto es así. No nos damos cuenta de que él que está aquí a pocos metros en el sagrario tiene pleno poder, total poder. No nos hacemos idea. Porque la verdad es que esto me pasó una vez más, volví a pasarme otra vez y otra persona le pasó eso. Y entonces yo siempre he dicho, no, con Dios hay que andar siempre con mucho cuidado, no es lo que se piensa la gente. Hay que leer toda la Biblia para darse cuenta el respeto que tenemos que tener hacia Dios, porque tiene todo poder. Y hasta el día que Él diga, esto hasta aquí ha aguantado. Pensadlo siempre, esto en esta sociedad, en que sobre todo los que no están en la iglesia dicen, bah, si da lo mismo. Os aseguro que no da lo mismo. Os aseguro que no da lo mismo. Yo 2 veces me ha pasado en oración sentir eso y efectivamente la mano de Dios ha mostrado como una persona completamente sana, completamente, pues, cuando Dios dice, no, hasta aquí, ya te he advertido muchas veces en tu conciencia, no me has hecho caso, ahora tendrás que hacerme caso por el sufrimiento. Pues se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Pensadlo ese versículo, que es por otro lado un consuelo para todos los que hagan la voluntad de Dios. Un consuelo. Todo está en sus manos. Todo está en sus manos. Nada más. Este final del Evangelio que hemos leído hoy, la ascensión triunfal, maravilloso, lleno de poder, lleno de majestad después de la pasión, que nos sirva a todos nosotros de verdadero consuelo en los desiertos que podamos pasar en la vida. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.